et Benesser. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Kino le loyo lola, ezo koba ko sala biso bolamu. Toza na matatu liya makambo selela biso kala na bomu. Oye tikali Yesu, tozo bangela yote. Onguya na yo sila kate. Fidelite na yo le mbakate, pe makasi na yo sila kate Yesu. Alléluia. Tatolia makambo sale la mai kala poeti kali Yesu na so bangela yote oya ya. Nasana matatolia makambo sale la mai na vi poeti kali Yesu na tsilio mte mai. Nasana matatolia makambo sale la mai kala. Kali Yesu na so bangela yote oya ya. Misala na yo eza ya masakote, unzambe na yo ezo mona na misala. Bilaka bato ekosa kaka si ya yote Yesu. Misala na yo eza ya masakote, unzambe na yo ezo mona na misala. Kabate kosa kaka si ya yote Yesu. Nasana matatolia makambo sale na ngai kala oyeti kali Yesu na teli yo motema ye. Bakata suki ya Samson ba ebite uta nzambe. Bakata ye suki ba simite bilaka nzambe ya pesa. Tala suki ya sika ye komo bota lisusu. Papa yo pesa nga Jesu atale lo na zangi bato. O pesa nga Isaka atale lo abeli bokono. Paye bato ba simba moto ngala simbi kondima ye. Loko la fondation ezali reconstruction eza possible na Yesu yo. Nga moko temo ya bamoto bomela nga na vi. Oyepeli lelo yo na so bangela ngo te oya ya. Nga moko temo ya bamoto lelisela nga na vi. Oyetelemi liboso na ngai ezo bangisa ngai te oya ya. Misala na yo nzambe na bomo ya masapote oya ya. Ei Yesu bilakabate kosa kaka si ya yote Yesu. Tokotolwa bina ngai azoka repote pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je suis le poème que Dieu est en train d'écrire et il n'a fait que commencer. Alléluia. c'est ma moto. Merci ma connu ma papa. Pourquoi la fondation est allée. Réconciliation est impossible. Salut le banda, au colatil et l'eau, on dit mes cartes. Où est-ce qu'il y a ce banga pour?